Llegó el grande. Sebastián Dantí, ¿cómo le va a usted, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, chicos. Bueno, hoy no es viernes, hoy es miércoles, lo digo para convencerme de que hoy no es viernes. Es entonces, tenemos ranking. Tenemos ¿hoy no ranking. Es viernes? Hoy no es viernes. Se equivocó, ¿no? Dantí, ¿qué hace acá? ¿Qué te pasa, Lino? Te viniste dos días antes. Se me había hecho corta la semana. Bueno, ¿sobre qué versa hoy el ranking? Ante todo quiero avisar que no me confundí de día por los efluvios del alcohol, ni tampoco fui contratado por una radio rival, porque ya quité la audiencia del viernes, ya se fue. Ahora vengo a quitar la audiencia del miércoles. Matemos al oyente. Había una película de Porcel que lo metían del canal contrario, lo mandaban a... Te rompo el rating, se llamaba la película. ¡Ay, qué lindo! Que lo mandaban para que quite rating y después terminaba haciendo desastres, pero la gente le gustaba y terminaba siendo exitoso. Bueno, no, este recuerdo. ¿Usted cree que va a ser ese caso el suyo? No. No lo sé. Bueno, en realidad cambié de día porque esto forma parte de un happening artístico que estoy haciendo. Si bien todo happening es artístico, pero igual ustedes saben que es un happening. Yo recuerdo haber visto videos de los happenings del Ditela de la década del 60, los happenings de Marta Minujino, esas performances. Estamos dando palabras extrañas sobre actividades. Bueno, pero eran actividades que se continuaban a lo largo de las horas y de los días. Se disfruta del momento y nada era más. Era multiartística. Muy bien, puede volver a sentarse, tiene un 9.50. un cosiche, 9.4 en el San Martín. Había que caminar por adentro de una estructura que... Gyula Cosiche. Y caminaba por dentro de una nube, parecía. Eso es happening. Usted no. Tiene un 3.50. Allá del parque, no estudió. Lo lamento. Los que fueron a la cultural inglesa han de saberlo bien. Happening significa evento, ocurrencia, suceso. Sí. Y fue un movimiento artístico surgido en los años 50. Y es que hoy voy a hacer un ranking de arte. ¡Uy, qué lindo! Sí. ¿Cómo para... destrozar el...? Sí, Benjamin se está retorciendo. Sí, pobre santo. Yo había pensado llamarlo, viste que siempre cuando es algo con arte le ponen ranque arte o... ¡Claro! ¡Contarte! Sí, contarte, no. Erotizarte. Me tienen harta, termina en arte. Pero no, evité ese recurso. ¡Qué bueno! Y les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que todo puede ser arte? Es una discusión, sobre todo del siglo XX, señor, y que lleva bibliotecas y horas y metros de libros, ¿eh? Exactamente. Hay un debate arcano e inmemorial acerca de qué es arte. ¿Qué es el arte? Yo podría contestar esa pregunta, podría contestarla si tuviera tiempo y la sabiduría suficiente para hacerlo, pero carezco de ambas cosas. Yo soy un ignorante, y fue gracias a eso que me hice entrevistador. Un día estaba en la radio y había un tipo al lado arreglando la pared. Yo estaba aburrido y empecé a decirle, ¿y usted qué? ¿Quién es? ¿Y usted qué hace? Y bueno, todo eso salió al aire, y después todos decían, qué bueno este pibe, mirá cómo sabe entrevistar a la gente común. Y así me hice famoso y ahora conduzco... Un Polosecchi, claro. Polosecchi, solo falta tirarte bajo un tren. Exactamente, bueno. No me joda, un viejo maestro de periodismo que después dejó de ser mi maestro de periodismo me dio ese consejo. Ah, si vos no conocés un tema, te haces el distraído y vas, lo entrevistás a un tipo, después lo entrevistás a otro, lo que te dicen, ya te informan todo, no publicás nada de lo que te dijeron y haces la tercera entrevista, la que era importante, y ya te contaron todo rápido. No lees un libro en el medio, nada. Totalmente. No, fantástico. Bueno, cambié de maestro, ¿no? Pero era picarón. Y mire, mire lo que es el periodismo. Okay. Bueno, por eso yo ahora estoy conduciendo un ciclo de entrevistas en el canal 783 de BCC. Ah, sí. Es mejor que Club 700, ¿no? A mí me gusta aparte BCC porque suena como cariñoso, ¿no? BCC. Es como ESPN, que a mí me suena SPN. No puedo dejar de leer SPN cada vez que veo ESPN. Bueno, en el puesto número 5 de este ranking hay una banda llamada Art Company, la compañía de arte, que hizo una canción excepcional que fue furor en los 80 y es la siguiente. With the music way down low, waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh, oh. I put my arm around her shoulder, run my fingers through her hair. It's a dream, I can't believe it. It took so long, it's only... Muy bien, estábamos escuchando... ¿Cómo? Qué lindo, digo. Bello, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, a mí me pasó lo mismo que la banda que escuchábamos recién. Una vez escribí una frase que a todos mis amigos les gustó. Y era una que decía, amo el arte, odio a los artistas. Fue una de las pocas veces que pude ser sintético para definir mis pensamientos. Pasó que después de escribir una buena frase, todos creen que sos inteligente y que puedes escribir más. Pero cuando mis amigos me decían, y Seba, ¿qué otra frase escribiste? A mí ya no se me ocurría, se me ocurrían varias, pero ninguna con chispa. Y les decía, por ejemplo, el sufrimiento es como pintarse las uñas con esmalte. Cuando se seca queda bien. Pero no tenía. No tiene el mismo punch, no, ¿viste? No. Y bueno, justamente eso fue mi One Hit Wonder, como lo que le pasó a esta banda. Les hago otra pregunta, porque hoy vine muy preguntón, como le enseñó su profesor de periodismo. Pongámosle niveles al arte. ¿Hay alto arte y bajo arte? Sí, claro. ¿Como alta cultura y baja cultura? Exactamente. ¿Está al mismo nivel artístico el Quijote que un graffiti callejero? En absoluto. Si quisiéramos escribir el Quijote en la pared, ¿cuántos tarros de pintura en aerosol necesitaríamos? ¿Cuántos kilómetros de calle? Si escribimos el Quijote, ¿lo escribimos a la altura de la vista o lo escribimos desde el piso décimo para abajo? Claro. Bueno, nivelar a Cervantes con un graffiti callejero es un absurdo estúpido y digno de un ranking pasatista y nihilista como este. Tengo todos los papeles mezclados, como si estuviera leyendo, pero no. Es como un poema surrealista, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que uno mezclaba todas las letras y, bueno, ahí iba sacando una letra recortada, iba armando un poema y quedaba algo. Así armo los rankings. Muy bien. Así armo mi vida. Había, claro. No está equivocada, Sanga. Que hay que armarla, ¿sabes? Sí, sí. A mí lo que me fascina el destino es pensar que cada día es una nueva aventura. Imaginemos que usted traiga papeles, cosa que no ocurre acá, y que use el reverso de un talonario de facturas. Por para ejemplo, eso, para escribir, es un absurdo total. Garabatear una palabra en cada hoja, ¿no? Sí, sí. Y saltar de una hoja a otra. Soy un artista. Bueno, y si nosotros odiábamos a los artistas. Sí, sí, es que justamente, realmente las veces que yo me he creído un artista, me volví tan despreciable que preferí tener un negocio en el 11. Bueno, o sea, la gente despreciable tiene negocios en el 11. No, no, no quisiera, tampoco quisiera que me hagan partícipe de decir esa frase. Toda la comunidad del 11, un saludo grande, nos vemos en 2 horas. Bueno, o antes. Bueno, luego de este éxito fútil o sí. Fugaz, o fútil en realidad, ¿no? Sí. Usted sabe que el acento me pone un poco nervioso. Luego, cada vez que conocía a alguna chica en un bar, yo me acercaba, ya borracho y olvidado y maloliente, con el rencor de haber tenido un éxito entre mis manos y haberlo dejado volar, y con las lágrimas manando a raudales de mis ojos y mezclándose con la saliva. Y yo le decía a esa chica, le decía, oye nena, yo soy un artista. Oye, nena, yo soy un artista. Estábamos escuchando Siniestro Total. ¿Siniestro Total? ¿De dónde es esta banda? Esta banda es de Vigo. Ajá. España. ¿Existe? Sí. Qué lindo. Han hecho una canción maravillosa con una contribución al jazz. ¿Qué se llama? Así se llama. Una contribución al jazz de Siniestro Total. Ah, mirá vos. Sí. ¿Y contribuyen al jazz? Obviamente. Sí. Bien, no me lo van a escuchar. Hacemos una pausa y continuamos con el ranking aquí en Atardece, que no es poco. La Nebulosa. Lunes. Monte. 21 horas. Por Radio Universidad. By Radio University. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mirá con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Tramas. Miércoles. Mercredi. 19 horas. Sábados. Samedi. 10 horas. Por Radio Universidad. Sí, Radio Universidad. Con el ranking de Tartese, que no es poco, el gran Sebastián Dantí nos lleva de la mano. Sí. Hoy por los caminos del arte, por los senderos del arte. Saltando, salpicando. ¿Se acuerda cuando caminar como con un ligero saltito se llamaba salpicar antes? ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. Yo recuerdo una frase muy poética. ¿Te puedo salpicar, no? ¿Cómo es? Sí. Mira, vamos del bracete. A comprar. Sí. ¿Cómo, perdón? Hoy está con el tema. Hoy está con el tema entre los ladrillos de bosta. No, jamás dije eso. Lo dijo usted, ¿sabes? Lo dije yo, que tengo carnet para decir bosta. Sí, sí. Y decía, y somos de la hueste, terminaba la canción. Mira vos. ¿Vamos del bracete, somos de la hueste? En el medio a juntar, somos de la hueste. Mira vos. Bueno, le agradezco mucho por este momento. Y ahora les voy a explicar por qué odio a los artistas. Porque a mí no me interesa, pero... Voy a explicar a mi cuantiosa audiencia que se quedaron en el corte comercial diciendo pero hay preguntas. Y miran el radiotransistor y dicen, tengo preguntas. Y el radiotransistor, como siempre, impertérrito, se los queda mirando en silencio, pasando publicidades. Pero si uno supiera que tras esas publicidades hay respuestas, no me las pedirían a mí, como ahora. Pero bueno, el día que se den cuenta de eso, yo ya seré innecesario. Cual don el libro este de Coso, cual las enseñanzas de Don Juan de Castaneda. Bien, yo creo que el arte tiene que ser gratis. El arte no tiene que tener derechos de autor. Esto, el derecho de autor es otra mamonada del sistema capitalista. Esta idea es mía, se me ocurrió a mí, nadie me la copie. ¡Qué estupidez! Yo estoy hace un año esperando que alguien más haga ranking como yo, pero la gente desprecia tanto mi producto que ni siquiera me copian. Yo creo que ser copiado es fantástico, es como que ya, nada, se te van las cosas de las manos y no importa. Yo creo que me gustaría que lleguen al programa Tinelli los rankings, ¿no? El plagio es adulador, dice usted. Sí, totalmente. Totalmente. Y también esta cosa ególatra, es el ego artístico que me molesta, esta cosa de yo lo hice yo primero, porque yo a mí se me ocurrió primero hacer esto. Yo lo hice yo primero porque yo a mí sí, yo... Es que sí, justamente es una redundancia yoística. Si escribiste una canción y alguien la canta, no vayas como un desesperado, esa es mi canción, mía. Es como que Sabina entrando a los que le hacen los homenajes, es mía, no me cante, no me imite la voz. Déjalo que cante. Nevia, ¿no? Con la balsa, es mía. ¿Ah, viste? Sí. Es mía, mi canción, es mía, la tengo escrita acá. Déjala libre. El arte no debe tener propiedad. Es más, ni siquiera deberíamos saber quién canta las canciones. Y cualquier artista que haga arte, que lo haga porque no puede dejar de hacer arte. Yo no puedo dejar de hacer rankings. No puedo. Y así como Fan People tampoco puede dejar de hacer su maravillosa música. Y tiene un disco que se llama El Arte, Arte of Romance. Y ahí pertenece esta hermosísima canción. Bueno, terminó la canción. Miércoles, soy loco. Era del disco El Arte del Romance, porque el romance sí. También es un arte. Exactamente, el arte culinario. El arte culinario, sí. El arte del buen comer, como cantaban los Redonditos. Hay muchas, sí. Muchas posibilidades del arte. El arte. De todo podemos hacer un arte, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo hacer un arte de arruinar el aire. Bien. Les voy a contar ahora la historia de Marcel von Ruffo, un artista que hizo una instalación, un happening, un acto artístico hace 2 años en los bosques de Palermo, donde este muchacho se puso a poner las canciones más marginales de cumbia villera, reggaetón y rock barrial y quiso obedecer a fe ciega todo lo que decían las letras. Fue literal con lo que le decían las letras y se puso a representarlo en vivo. Por ejemplo, la canción decía, es una noche oscura, pero para mí es blanca porque me tomo toda la blanca. Viste, como que a los rockeritos les encanta metaforizar sobre la droga. Tienen pasión. Ah, si algo que tiene metáfora es la frase, me gusta la blanca. Es un ejemplo tal vez un poco burdo. Pero Antonio Prieto también. Blanca y radiante. La novia iba... La novia, ¿qué te pensás que la novia era una chica? Pero por favor. Era Aníbal Troilo y los amigos. Una que no viene, corre la novia ya. Sí. Bueno, vos le decís a un rockero así, hablame de cocaína, sin decir la palabra cocaína, te escriben 8 discos en 1 hora. Pero le decís, escribime una canción de una vaca, sin nombrar la palabra vaca, te dicen, no entiendo, ¿cómo hago? ¿Qué es así, una vaca? Es una vaca. Sí, no puede, pero metáfora de eso lo encuentran 5.000... Bueno, este fue el momento reaccionario contra el arte. Sí. Me gusta la palabra reaccionario. Sí. Bueno, este muchacho, cuando hacía eso, obviamente tomaba drogas ilegales y después ponía también reggaetones que dicen levantando la mano, moviendo el culito, ahí, ahí, me agacho, me subo, te zarpo la lata, me tomo el pegamento, después te apoyo, abajo, arriba, al centro. Viste que te dan órdenes. Es cierto, qué remilico. Te dan órdenes, abajo, arriba, al costadito, así, así, levante la mano. ¡No quiero levantar la mano! Es como una cosa obedecida. Es como que te dan algo para hacer para que, no te sé. Te entretenga. Sí. Bueno, ¿qué nos quiso decir Gustav Don Rufo, que murió, obviamente, tras escuchar... Tapándose la lata, ¿no? Sí. Entre el pegamento, el clorhidrato de cocaína, bailando y subiendo y bajando. Y ahí. Haciendo trencito, claro, exactamente. Se le veía la tanga, como otra canción, etcétera. Nos demuestra que la obediencia ciega al arte puede traernos consecuencias irreversibles y que el arte está justamente para ser abstracto. Yo, en lo personal, soy un defensor de la abstracción y la metáfora, pues ella dilata los horizontes de la mente y la percepción. Escuchen, por ejemplo, la siguiente canción, y aunque ya sabemos que la poesía no debe ser explicada, traten de explicármela. Es la que hace buen café, pero el que quiera que sea bien caliente y de sabor siempre fuerte, con un colador tendrá más suerte. Y en la vida, para el amor se necesitan las dos cosas. El colador que le mantenga sabor sabrosito también le dará a la cafetera su calor. Oh, oh. Siempre yo pienso, si hay quien se quiera, cual la cafetera con el colador. Así nosotros, con nuestro amor ya tan felices viviremos, y el colador es el recuerdo mejor que tenemos cada vez que juntos preparemos el café. Sí. ¿Ves que esto es linda música? Esta es la música que necesita nuestra juventud. Apología esta, del delito. No, señor. Sí, sí, esta, ganas de asesinar a quien canta. Jolilán, no se meta con Jolilán porque quémosle estudio. Usted ofende a Jolilán y me pongo loco. No, nunca lo vi así. Esta leche descremada en polvo, sí. Se la tiro a la basura, abuela. ¿Es una metáfora lo que dijo? Es una metástasis. Bueno. No la tomo más. He leído a Neruda, a Luis de Góngora, leí Borges, leí a Sor Juana Inés de la Cruz, leí a León Felipe y a César Vallejo, y a Lorca y a Baudelaire y a Alfonsina Storni. Leí poetas magnánimos y poetas rastreros, y juro que jamás de los jamases ninguno de ellos planteó una metáfora tan rebuscada del amor como Jolilán en La cafetera y el colador. ¿Qué quiso decir? El colador es un recuerdo feliz y la cafetera el amor. El café es el sexo y el colador la cotidianeidad. No entiendo. ¿Ustedes entendieron a qué va? ¿Por qué la verdad la cafetera es que yo creo colador? Que podríamos bien llamar a nuestros mejores semiólogos de la Universidad de Buenos Aires y poder charlar con ellos. José sobre Luis la Fernández. Letra. Hola. ¿Sí? No, a ver, está. No sé, podemos llamar al profesor Traversa, Steiner, que vengan acá a analizar el tema de la cafetera de Jolilán. Yo creo que tal vez ellos podrían darnos un poco de luz sobre esto. No, semiólogo. Aparte, ¿por qué ese...? No, por ahí tenía que ver con... En esa época se hacía con colador, pero no había... Pero si ya está nombrando la palabra cafetera. Sí, pero la cafetera no es solo la eléctrica, como enchufar. Mi vida, la cafetera es un recipiente donde se hace café. Pero yo también tenía una que cuando el agua hervía pasaba por un mismo colador que es traía... italiana, ustedes, porque es un... Claro. Yo soy un bacán. Pero si no, todos tenemos el filtro de tela donde ponemos ahí el café y listo, y ahí va. No era la media que usaba usted, esa que tiene puesta ahora. Ay, qué horror. Pero quedaba luego una... Cada vez que me sacaba en un albergue transitorio, me sacaba los zapatos, la mujer decía, qué olor a café tienen tus pies. ¿Viste que ahora salió el desodorante de chocolate? Yo tenía olor a café en los pies, lo cual me hacía realmente un bon vivant. Y las mujeres se lanzaban a mis pies a olerme los pies y se iban. ¿Y vos decías? Para evitar tener sexo conmigo preferían olerme los pies y huir. Y yo le decía, no te puedes ir solo del albergue, no te puedes ir solo, no te dejo. ¿Querés ver? ¿Querés ver hombre extraño? Bueno, lo lograban, sin embargo. Enfermo. Bueno, me queda en el tintero una última canción. Decía otro gran poeta, José Martí, yo soy un hombre tintero de donde crece la palma. Me queda una última canción. Eso es chiste. Hay músicos. Este solo se lo traje al señor Federico. Me puedo ir, va a saber por qué. Sí. Hay músicos que se llaman arte. Sí. Estaba Art Tatum, que era un jazzero. Sí. Sí. Después había Arctic Monkeys, como te decía. Bueno, sí. Y había uno que se llamaba Art Garfunkel. Que hizo pareja mucho tiempo con Paul Simon. Sí. Y usted siempre lo está nombrando, diciendo, me gustaría, ¿por qué nunca pasa en Radio Universidad Simon & Garfunkel? Claro. Y es justamente viniendo a colación, la cafetera, el colador. Sí. Y Simon & Garfunkel le traje una hermosa versión del Cóndor Pasa. ¡Ay, qué bonito! Para que usted lo disfrute. Tal vez si usted prefiere la versión que tocan en el subte siempre, pues es un clásico el subte del Cóndor Pasa. Con el Cicus. Con el Cicus. Con el Ficus. Pero bueno, le traje la versión gracias, de Simon & Garfunkel. No, es un placer, es solo para usted. Sí. Disfrútelo. Bueno. Me encantó cuando bailábamos alrededor de la mesa con los pañuelos. Es muy lindo verlo. Sí. Le queda muy lindo el gorro que le traje, el gorro que usa. Qué lindo esa cosa del altiplano, ¿no? Con esas llamitas dibujadas. Sí, asco, el poncho. ¿Por qué le digo asco? Vomitado. No tiene una Bueno, porque... Sí. Muchachicha. Hola, muchachicha. Bueno, muy lindo su ranking. Espero que hayan aprendido arte. De arte. Exactamente, hemos sabido. Como tanto. Siempre, creo que contribuí a mi manera, que algunos podrán criticar, pero... A mi manera arte. A mi manera y con mucha chicha. Ahora... Ahora voy a hacer un programa que se llama Mucha Chicha. Y voy a pasar toda música centroamericana. Mucha chicha. Hola, mucha chicha. Y voy a dar toco de H. Por lo menos, existe un personaje de Gabriela H. Claro. De un año, la Chochi. Y pero yo creo que este lo va a escuchar, al menos lo van a escuchar porque va a decir, escuché este tarado, ahora es todo así. Y lo van a escuchar una vez, viste que estas cosas después funcionan. Felipe Forna había dado un mango y todos están recontentos ahora, mirando, mirá lo que hace, viste, y yo haciendo mucha chicha por ahí. Hola Chicho, qué bueno. Esa pavada la dije yo, es mía. Ah, ve, ya quiero el derecho autor. Bueno, después digo, sí, idea. Vos no volvés hasta el viernes que viene, ahora te lo digo así, tuteándote porque no te respeto nada, Dandy, a esta altura de la vida. Teme, muchachita, y voy a traer un columnista que le toco con la T. Hola, te cuento que te una tota. Ese programa es el programón del verano, ¿eh? ¿Y por qué no traer un locutor gangoso también? ¡Claro! Ya está. Me hice toda la guita. Bueno, no vuelvo hasta el otro viernes, ¿no? Y ya nos puede adelantar que cuál va a ser el próximo. ¿Quieres llevarme al negocio el viernes? Llámeme al negocio, les cuento qué estoy vendiendo, si hay ventas, si hay mayorista. Sí, les puedo adelantar. Estoy entre tres rankings posibles. El ranking de la leche descremada en polvo, estoy entre el ranking de la agonía y la muerte, y estoy entre el ranking de la felicidad perpetua. ¿Sí? ¿Cómo? De la muchachicha. Muchachicha va a ser mi programa. Ese ya está. Ya lo estoy encarpetando. Muchacha, yo soy papel. Usted sabe que en este medio, muchacho, juega de papel. Claro, estas canciones así. Buenísimo. Gracias, Dante, ¿eh? Se nos va un grande. Chau. Se nos va un grande. El señor Sebastián Dante, con su ranking aquí en Atardece, que no es poco. Yes, I would, if I could.